Estás en la zona. Estás en la zona. Entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar, el ritmo se apodera de ti, tú te dejas llevar, la música se mueve. Zona 69, bienvenido, bienvenida. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a la Zona 69. Ya estamos aquí conectados, dispuestos para escuchar 90 minutos de música, de buenos temas. Ya sé que siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. Tengo aquí unas canciones muy buenas para que escuches esta semana aquí en la zona. Estamos como siempre conectados a través de las redes sociales, Facebook, 20 y Twitter, para que nos contéis lo que queréis escuchar. Empiezan 90 minutos de buenos temas. Quédate por aquí porque si te desconectas, te lo pierdes. Sí, te lo pierdes. Temas como este pasarán por aquí. Se me ha pegado. Sí. Chupa. Disco chupa, people chupa, funky chupa, everybody chupa. Arrancamos, no te vayas. La zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. I know you want it and you know I want it. So let's gonna do it. I know you want it and you know I want it. Sé que lo quieres, te va a gustar. ¿Qué es eso? Eso. ¿Qué es eso? Eso es sexo. We'll be right back. te gusta. Sexo. En cabina, Raúl Fernández. Temazo este de Marcos Rodríguez. ¿Cómo se llama esto? Se llama Esto es Sexo. Ahí queda esto. Es una promo que nos ha llegado aquí a la zona y que es muy buena, muy buena. Y así suena en Zona 69. Bueno, vamos a pasar a echar un vistazo por aquí a las redes sociales, por ejemplo, a nuestra página de Twenty. Ya sabéis que tenemos varios perfiles de Twenty. Madre mía, qué alto tengo yo el micro. Vamos a ver, voy a bajarlo ahí. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twenty donde nos podéis comentar, el perfil oficial de Twenty, donde podéis entrar escribiendo twenty.com/zona69, ¿ok? Ahí nos tenéis, somos más de 8.000 amigos, ¿sí? Y este aplauso va para vosotros, ¿eh? Por supuesto. En 24 horas conseguisteis el reto de llegar a los 8.000 amigos, ese, hay que decirlo, en 24 horas lo conseguisteis, así que os debemos una sorpresita, ¿ok? Os debemos una ahí, ya prepararemos algo por ahí para regalaros a vosotros. No nos olvidamos, no nos olvidamos. Vamos a echar un vistacito por aquí a la página de Twenty. Primero voy a recordar las redes sociales. En Facebook también nos puedes encontrar en facebook.com/zona69radioshow. facebook.com/zona69radioshow. En Twenty ya lo hemos dicho. Y en Twitter puedes encontrar mi Twitter personal escribiendo twitter.com/RALFDEZ, ok, igual que Facebook. facebook.com/RALFDEZ. Mis perfiles personales para que sigáis todo lo que hacemos aquí, ¿eh? Ya todos buenos, si nos escucháis en zona69.net, zona69.net, a la derecha veréis que pone únete a nuestras páginas oficiales. Tenéis el Facebook, el Twenty y el Twitter. Ahí tenéis los enlaces para que conectéis con nosotros. Y también en Global House dejamos cada semana, mientras suena el programa, los enlaces en el chat. Te metes ahí en la zona de chat, que también puedes hablar con nosotros lo que tú quieras. Ahí nos tienes en Global House. Vamos a echar un vistazo a nuestras peticiones de amistad en Twenty, en nuestros perfiles de Twenty. Me puedes buscar Raúl Fernández en Twenty. Vaya, ¿cuántas peticiones tenemos esta semana? Mía Marucci, por ejemplo, nos ha agregado también María Rita, también Joyce Fernández, Tomás Solbert, Cristina Moreno, Ismael Moreno también. ¿Qué nos dice? ¡Grande Raúl! Gracias, amigo Ismael. Javi Rodríguez también, Mari Tello, Blanca también nos dice: hola, enhorabuena por el programa, me encanta. Besazo, guapo, guapa para ti también. Un besazo y este aplauso por escucharnos, por supuesto. ¿Cómo tiramos de aplausos, eh? ¿Cómo tiramos? También Germán Vázquez, que nos dice hola máquina. DJ Romero también. Amaya Lorenzo, que dice hola. Hola Amaya, ¿qué tal? Bienvenida a la zona. José Palma también nos agrega. Juan García. Marta Cachán. Marta Cachán. Joyce Tamayo también. Shara Muñoz también. Sandra Gamadiel. ¿Y quién más? Paula, David. ¿Cuántos hay que saludar cada semana? Madre mía. Dice Paula, dice hola, soy la que tiene el 20 de Fanester Aranda. Vale, muy bien. Que a veces nos agregan en más de un 20, ¿eh? Para la gente que tiene dos 20 nos agrega ahí, nos tiene bien localizados. Tú también nos puedes localizar. Adri Ferrer dice, sois la hostia, tío. Víctor Martín, Marín, Víctor Marín dice, hola, soy Víctor, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué tal? Hola, Johnny Bravo también y Mari Delgado. Mira, Mari nos ha dejado un mensajito cuando nos agregaba. Eso no nos gusta mucho, nos podéis dejar un mensaje. Nosotros lo leemos siempre también, ¿eh? Dicen, Raúl, mira, me uno aquí porque me gusta mucho la zona y quiero escuchar la mejor music. Aunque ya hace tiempo que escucho Zona 69, no sé qué hacía sin tenerte en el perfil de 20. Bueno, desearte suerte porque ya estoy acabando segundo de bachillerato, vaya agobio. Bueno, un besote enorme desde Huelva y felicidades por la pedazo de zona que tenéis, muac. Esa gente que está ahí acabando el segundo de bachiller, ese agobio, esos exámenes, esos finales. Y esa gente que se relaja también con la música de Zona 69. También nos agrega Miguel Ángel, también nos agrega Jesús Miranda, Modesto, Tropical, Mari Jodeña. Bueno, saludo así rápidamente porque nos salimos de tiempo y todo. Mimi también nos saluda, más gente que nos agrega por ahí a 20 y también os podéis unir, ya os digo, al perfil personal 20.com/zona69. Entras en 20 y ahí en el buscador arriba del todo buscas Zona 69. Bueno, ahí estamos conectados. Nos dejáis vuestros saludos y nosotros los leemos, ¿ok? Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho. Se llama Twisted Love, remix de Distant Earth Vocal Version ATB junto a Cristina Soto. Esto me gusta mucho. Mira, escucha. Zona 69. Ya estás dentro. La zona. Estás en la zona. Suena la zona. Así suena la zona. Be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. I'll never be alone. Estás en la zona. Estás en la zona. Zona 69. Everybody is desire. Everybody is confession. 69. Eternity con este T-Sars, lo último que sonaba aquí en la zona 69. Y antes también Sound Love, el tema de Marshall Ventura junto a Surrender y Medusa. Y atención, atención a lo que llega ahora, porque a mí me gusta mucho. No te digo más. Zona 69. Ya estás dentro. Put your chupa in the air. Esto está pegando muy, pero que muy fuerte. El chupa. Si lo quieres buscar, tienes que escribir T-O-P-A, T-O-P-A de José A.M. y Javi Torres. El chupa, lo tenéis en lamusicasemueve.net, los nombres de todas las canciones. Cuatro. party, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, Tupa, música de José A.M. y Javi Torres juntos. Este pedazo de temazo que nos está gustando mucho aquí en la zona, Bueno, voy a decir que vamos a revelar una noticia hoy importante para los amantes de la zona 69. Pero lo haremos al final del programa, Al final. Así que quedaros por aquí conectados. Vamos a echar un vistazo ahora rápidamente a las vías de contacto, por ejemplo, a nuestro 20.com/zona69. Entras en 20, escribes zona 69, te unes a la página y nos dejas un saludito, como por ejemplo nos ha dejado Víctor, que dice: es guapísima la página, gracias por invitarme, y vuestra página, me estoy liando yo por aquí. Dice: es guapísima, gracias por invitarme a vuestra página. Ahora sí, haré que la conozca todo el mundo. Gracias, amigo. Alex Sánchez, por ejemplo, dice: buenas, Raúl, mándame un saludo para mí y para Antonio Cáliz desde Montilla. Un saludo, chicos, y gracias por conectaros a la zona 69, por supuesto. Pablo, por ejemplo, Rodri también dice: gracias, máquina, por nombrarme. Eres un fiera, gracias a ti por estar ahí conectado. Borja dice: Japón con la música, gracias, amigo. También más comentarios, por ejemplo, de Francisco, dice: gracias por la invitación, os deseo la mejor suerte. Más mensajes, por ejemplo, de David Martín, dice: hola. Ismael Moreno también nos deja un saludo y nos dice: pedazo de web, la música es increíble. Saluda a Nerea Fernández, que es guapísima. Un saludo a Nerea, por supuesto. Ahí la gente utilizando la zona para ligar. Me gusta esto. Amaya Lorenzo dice: te estoy escuchando ahora mismo y eres una pasada. Qué fiera que eres, gracias, un besillo. Gracias a ti, amiga. Por ejemplo, nuestro amigo Víctor, que nos ha dejado vídeos muy buenos, como por ejemplo de Swedish House Mafia, muy buenos, One Your Name, Rihanna, muy buenos vídeos, por supuesto. También Jesús Sánchez dice: tío, eres un máquina, gracias. Más comentarios, por ejemplo, vamos a echar un vistazo al Facebook. Por ejemplo, vamos a ver, por aquí Eva Criado nos ha dejado un remix muy bueno, un vídeo que podéis echarle un vistazo en nuestro Facebook, facebook.com/zona69radioshow. Un tema de Juan Magán, muy bueno. También dice: me encanta esta música que ponéis, jajaja. Gracias, Eva, amiga, un abrazo para ti. Y por ejemplo, vamos a echar un vistazo a la gente que ha comentado a nuestra pregunta de la semana. Si no sabes todavía cuál es nuestra pregunta, pues es muy fácil. Muchos nos hemos librado esta semana de los estudios, de los exámenes, esos exámenes, ese agobio. Bueno, pues queremos preguntarte a ti: ¿de qué te has librado últimamente? ¿Qué peso te has quitado encima últimamente? También, si te has librado de los exámenes y nos lo quieres contar, también nos lo puedes dejar en nuestras páginas de Facebook y 20, como Daniel, que dice: he aprobado el segundo de bachillerato por ciencias y tecnología, enhorabuena. Y señorita Andrea Tobor nos dice: el beso más grande que llevo encima es mi exnovio. Por eso, bien. Y ahora me siento mucho más ligera. Gracias, amiga. Adrián dice: me he librado de una multa por circular con mi moto a 125 en el monte cuando no tengo ni carnet, ni seguro, ni nada, ¿verdad? Hombre, no. No, un abucheo para él, nuestro amigo Adrián. Un abucheo, hombre, hay que ir legal, hombre, por Dios. Álvaro Cerrato dice: buf, pues lo último de que me he librado ha sido pues del Insti. En el Insti fue librarme de una pequeña visita al director, pero no te lo pierdas, que mide 2 metros 10. Hombre, tu director mide 2 metros 10. Yo le tendría miedo, amigo. Vamos a escuchar temitas como, por ejemplo, uno que tengo por aquí que se llama Perfume de Paradate. Si quieres escuchar temazos, quédate por aquí por la zona porque tenemos mucho más para darte. Enseguida estará nuestro amigo Carlos Maldonado, DJ Charlie, pinchando aquí en la zona. Así que no te lo pierdas. Todavía no tienes tu sitio reservado en la zona. Todavía no tienes tu sitio reservado en la zona. ¿A qué esperas? Solo tienes que entrar en nuestras páginas de Facebook y Twenty y unirte. Busca Zona 69 en Facebook y Twenty. Perfume, my perfume.